Les invito a escuchar Mundo Radial, el informe de X mensual para abril y mayo 2006. Les habla Glenn Hauser. Según se informó en el periódico canadiense Globe and Mail, se ha establecido una radio por Internet para los tarahumaras de Chihuahua, es decir, en radiotarahumara.com. En Friol, España, Manuel Méndez gozó de una buena época el 1 de abril para captar las tres guatemaltecas activas en onda corta. Radio Verdad 4052.5 kHz sin interferencia toda la madrugada hasta cierre a las 06. Radio Buenas Nuevas 4799.8 entre las 0220 y 0415. Y Radio Coatán 4780 hasta eclipsada por Djibouti a las 03. Igualmente para escuchar las tres hondureñas, Radio Luz y Vida 3250 con mucho ruido de fondo de 0312 a 0330. Radio Misiones Internacionales, mejor en 3340, 0215 hasta cierre 0601. Y la Voz Evangélica 4820 de 0437 hasta 0650. Radio Cristal Internacional República Dominicana, captada en Pennsylvania por Brian Alexander, un sábado por la tarde hasta cierre con himno nacional a las 0007 del Domingo Universal en 5009.79. Desde el 27 de marzo, la clandestina fuera cubana Radio República, vía WRMI, vía Now en Alemania, se cambió de 7160 para 5910, de lunes a viernes 23 a 04, de martes a sábados universales. Y desde el 31 de marzo, atacada por jamming dentro cubana, anotada por Mark Taylor en Wisconsin. Su frecuencia alternativa, dice Wolfgang Büschel, es 9470. Es mala noticia para Marfil Estéreo Colombia, inactiva desde enero en 5910 hasta el 1 de abril. De nuevo en el aire, nos informó Manuel Méndez España, de 0724 hasta 0830. Porque la próxima noche a las 0043 llegaba con fuerte jamming cubano, según José Bueno, España, aunque República no funciona en 5910 por fin de semana. Algunos días antes, también reactivada su emisora hermana en Colombia, La Voz de Tu Conciencia, en 6010, con heterodino entre la frecuencia distinta de la mexicana Radio 1000, según digo, a las 0652. Y según dice Manuel Méndez en España, la mexicana llega muy débil por detrás de 0701 a 0805. Rafael Rodríguez en Colombia nos dirige a su página www.fuerzadepaz.com. Respondiendo a nuestro informe de febrero, Rafael Rodríguez confirma las frecuencias resucitadas de la Radio Televisión de Colombia, 550, 570, 580 y 680, pero no ha podido captar a 610. Agregas que se autorizan a 4 más de 50 kilovatios, 1000 kilohercios en Yopal, 550 en Neiva, 790 en Villavicencio y 720 en Río Negro, Santander. Arnaldo Slain adelanta la noticia de Alfredo Cañote, Perú, que captó a una nueva emisora en 4620 entre las 19 y 23 horas, Radio Espacial, Otusco, La Libertad, Perú. Poco después de nuestro informe anterior, llegaron las primeras captaciones de X de la nueva boliviana en 6165, Radio Logos en Santa Cruz. Llegó a Quillacollo, Bolivia, donde sintonizaba Rogildo Aragao, tanto a las 10:45 en guaraní, como a las 18:03 con relé en español de HCJB, es decir, la cadena satelital ALAS. Además, tentativamente en Argentina por Arnaldo Slain, en español de 10:53 a 11, y en Florida por Carlos Boland, de 10:07 a 10:35, y el 5 de abril a las 09:50. Pero débil y sin identificaciones ciertas. Radio Virgen de Remedios Bolivia se varía aún a la frecuencia de señales horarias, 5000 kHz, captada en España por Manuel Méndez el 4 de marzo a las 22:55. Y dice Nicolás Céramo, Argentina, también el 13 de marzo a las 01:21, de 5.000 hasta 4996.42 a las 01:41. Descubrí una sola hora por semana de los 168 cuando vale escuchar a CBC La Voz, Miami vía Chile. En vez de su acostumbrada música evangélica y popular, tocan música clásica y semiclásica los domingos a las 13 en 17680. Según su horario, este programa se llama Arte y Cultura, pero se despidieron diciendo El Mundo del Arte. Vía Alokesh Gupta, el nuevo esquema de China comunista vía Chile cristiana, 11 a 14 en portugués, chino e inglés, por 17.625, y 21 a 22 en portugués, por 11.690. En Uruguay, Moisés Knochen sintonizó al armónico argentino en 2.540, bastante fuerte a la Seruna, con deportes. Es LS11, Radio Provincia La Plata, 2 por 1270. La misma emisora que provee también en línea el programa de X, La Rosa de Tokio, los domingos a las 16 a 17. Llegó además a Paraguay en 25:40 a las 23:12, según Adán Moore, Conexión Digital. A comienzos de abril, el Uruguay se había convertido en otro país fuera de la onda corta, nada más escuchada de Sodre en 9.621 ni en 6.125, según monitoreo por Horacio Nigro Uruguay y Arnaldo Slain Argentina, lista con Dish. Atención Madrid, hay que agregar las horas para América al grillo de programación de Radio Exterior de España y actualizarlo, por ejemplo, encuentro nuestro sello el lunes, tal vez hasta viernes, a las 20:30 en 15.110, además de la nueva hora citada 13:30 en 17.595 y 15.170, en vez de noticias en lenguas cooficiales, cambiado a las 12:35. La bañera de Ulises permanece los martes a las 14:05 en 17.595, entre otras, y también a las 22:05 en 15.110, y 17.850, igual que lunes a las 0405 en 3350, 6055, 6125 y 9535. Radio Francia Internacional toca aún más buena música durante huelgas, incluso durante sus semihoras en español a las 12 y 16 en 15515, 18 y 21 en 17630 y 01 en 9800. Todavía Guiana Francesa. La gran planta transmisora de Jülich, Alemania, antes para Deutsche Welle, y ahora sitio retransmisor con una docena de emisores de 100 kilovatios cada uno, sirviendo a una gran diversidad de radios extranjeras, incluso clandestinas, se vende. Anunció CBC La Voz, o sea Christian Vision, que se apoderarán de la planta al comienzo de 2008. Entre tanto, señala Kai Ludwig, varios clientes ya se mueven a las otras plantas de Deutsche Telekom en Wertachtel y Nauen. Esquema A06 de Radio Praga, República Checa, provisto por Andreas Falk, BCRX. A las 08 en 11.600 y 15.710, 14 en 11.625 y 13.580, 18 y 19 en 5.930 y 13.580. 20:30 en 5:930 y 11:600, 23 en 7:345 y 9:415, 00:30 en 7:345 y 9:440, y 02 en 6:200 y 7:345. Además, vía ascensión a la 00 en 11:665. Mezcla de X de Bulgaria provee el nuevo esquema de Radio Budapest, Hungría, en español. 21:30 en 6:025 y 7:250, 03:30 en 3:975 y 6:025. Anoto modulación débil en la señal bastante fuerte de Radio Rumanía Internacional por los 15:465 a las 20 horas. El esquema completo en español de RRI nos provee mezcla de X de Bulgaria, casi una hora a las 20 en 11:940 y 15.465, 22 en 9575 y 11 en 940. 00 en 9760, 9775, 11 en 935 y 11 en 970. Y 03 en 6155, 9645, 9700 y 11725. Agrega Raúl Saavedra, Costa Rica, que la 00 es apenas perceptible en 9760, inaudible en 9775 y no se puede adivinar el idioma en las demás. Radio Bulgaria A06 transmite como sigue. 06 a 6:30 y 11:30 en 11.6 y 13.6. 16:30 a 17 en 11.7 y 15.7. 21 a 22 en 11.8 y 13.8. 23 y 01 en 9.5 y 11.5. A la 01 también en 9.4 megahercios exactos. De acuerdo, Raúl Saavedra en Costa Rica y Jorge García en Venezuela, que se ha mejorado mucho la señal de La Voz de Turquía en su nueva frecuencia A06 de 13720, aunque dirigida a España de 1630 a 1730. En Uruguay, Moisés Knochen sintoniza Radio Pública de Armenia en su esquema adelantado para el verano norte 0230 a 0245 en 9965. Nuevo esquema de La Voz de la República Islámica de Irán, adelantado por José Miguel Romero. 2030 2130 en 7300 y 9650. 0030 0230 en 9655 y 9905. 0230 330 en 9905. 0530 0630 en 15530 y 17785. Vía Alokesh Gupta, el esquema tentativo A06 de Radio El Cairo, Egipto. 0045 a 02 para Norte, Centro y Sudamérica en 7270, 11755 y 9415 respectivamente. La Voz de Israel en español, 1715 a 1730 en 13675, 11590 y 9345. 1945 a 20 en 11590, 9345 y 9400, está cambiando desde mayo a 11585. En ladino, 0945 a 10 en 15760 y 13680. 1545 a 1555 en 15760, 15640 y 11605. Los sábados en español y ladino, de 15 a 1525 en 15760, 15640 y 11605. La hora en español de La Voz de Indonesia a las 17 por 15150 llega a diversas partes del mundo, captada por Manuel Méndez España, Jerry Lenneman en Texas y Raúl Saavedra en Costa Rica. En BCDX, el horario de NHK Mundial Radio Japón, vía Guyana Francesa, de 04 a 4:30 en 9660, 05 a 5:30 en 11895 y 10 a 10:30 en 9530. Vía Gabón de 05 a 5:30 en 11970. En directo a las 10 por 9540 y 9710. 18:20 a 18:40 en 11970. Raúl Saavedra se queja de horas tan tardes y tempranas en Centroamérica. Radio Taiwán Internacional, esquema A06, nada en directo desde Formosa, a las 20 en 5975 vía Alemania, las demás vía Florida, a las 23 en 9690 y 11720, 02 en 15215 y 11825, 04 en 11740 y 06 en 5950, nos informa Andreas Falk, ADDX. Fue Mundo Radial, grabado el 6 de abril de 2006. Les habló desde Oklahoma, licenciado Guillermo Glenhauser.